Y en este Expreso Farco de hoy estamos hablando especialmente sobre el tema tierras, con distintos ejemplos del país, conflictos de tierras principalmente, y les contábamos de la ley de tierras que se sancionó en diciembre pasado por el Congreso Nacional, esta ley que ya está en vigencia, para intentar conocer un poco más hasta qué punto está en vigencia, hasta dónde se avanzó con esta ley que fue promulgada, aprobada ya por el mes de diciembre, pero que fue reglamentada, quiero decir, en el mes de febrero, y hasta ahí las provincias tenían 60 días para informar sobre cuál era la situación de cada provincia argentina. Para hablar del tema está en línea Florencia Gómez, que es asesora de la Subsecretaría de Coordinación y Control Registral del Ministerio de Justicia. Está trabajando en estos momentos en estos temas que tienen que ver con tierras dentro del Registro Nacional de Tierras Rurales. ¿Qué tal, Florencia Gómez? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, el tema es sencillo y concreto, también breve. La idea es conocer hasta qué punto está avanzando esta ley y principalmente la pregunta va apuntada a este tiempo, a este plazo que estaba establecido de 60 días para que las provincias informen al registro sobre, en manos de quiénes están las tierras. Sí, básicamente, bueno, las provincias vienen informando, ¿no? Hay como un alto cumplimiento dentro de lo que podría ser un balance. Dentro de las posibilidades, digamos, de cada provincia, las provincias están mandando la información catastral, dominial. Sin embargo, bueno, hay veces que estamos pidiendo, digamos, los índices de titulares de dominio debido a que no surge de los sistemas, digamos, de registración, no surge los datos, por ejemplo, de personas jurídicas. Hay personas jurídicas que son nacionales, que figuran como nacionales, pero en realidad corresponden al capital extranjero. Entonces, es importante poder dar cuenta de la complejidad y de que así como somos un país federal, hay 24 maneras, digamos, de organizar la información sobre la tierra. Esto tiene que ver con catastros con distintos niveles de desarrollo. Hay catastros que están en muy buenas condiciones, como el de San Juan, como el de Salta, como el de Santa Fe, mientras que hay otros catastros que no han llegado a un índice de digitalización, ¿no? Lo ideal a nivel nacional sería que estén en concordancia, digamos, en cada provincia, tanto el registro de la propiedad inmueble como los catastros. Calculo que vamos hacia ello, pero es un proceso, ¿no? Un proceso que me parece que va a ser largo y que, bueno, hoy por hoy al registro de tierras tiene como un desafío de llevar adelante el tema del procesamiento de datos, porque son digamos, diferentes maneras de registrar, diferentes maneras de asentar la información e incluso distintos sistemas. Así que estamos como trabajando con ahínco y sobre todo también recibiendo declaraciones juradas, y ya se han presentado muchas declaraciones juradas por parte de extranjeros que tienen tierras en la Argentina. Hay que decirlo que la mayor cantidad, digamos, de los casos de presentaciones de declaraciones juradas son pequeños o medianos productores, no son todavía los grandes capitales, y eso están, calculo que esperando o se están asesorando a través de sus estudios, de sus asesores legales. Uh-huh. Lo cierto es que el registro está trabajando, está en funcionamiento. Por cualquier consulta se pueden comunicar al 0800-777-7687 y siempre va a ser bienvenida cualquier aporte de la sociedad civil, de la comunidad, porque agradecemos, digamos, este espacio por ahí de Farco, pues sabemos que se escucha en todo el país y muchas veces quizás en los papeles la tierra aparece como a nombre de una sociedad anónima o de alguien que figura como nacional o algún caso de testaferro, pero en realidad el que conoce la tierra, el que sabe, el vaqueano, sabe que quizás es un inglés, es un francés el que viene de vez en cuando o el que se dice dueño de esa tierra. Entonces, cualquier colaboración al respecto lo agradecemos desde el registro de tierras, ¿no? Uh-huh. Y por lo que van recibiendo ahora de parte de las provincias, o lo que sería lo oficial, digamos, lo primero que ustedes van recibiendo, ¿en manos de quién está el país? Digamos, bueno, ahí me decías también que hay a veces nacionales, digamos, que a los papeles están como dueños de tierras que fueron compradas por capitales exteriores, digamos, pero a lo que ven ustedes, en principio hay... Todavía lo que tenemos, todavía hay índice de nacionalidad, no estamos teniendo resultados, porque muchas veces, incluso por ejemplo, la Dirección de Fronteras está colaborando con nosotros. Ellos, por ejemplo, tenían todo el análisis, o al menos informatizado, desde el 2002 a la fecha, pero uno de los datos que no tomaban, digamos, era el tema de nacionalidad. Entonces están revisando uno por uno los expedientes para pasarnos la nacionalidad y poder tener nosotros esa determinación. Lo mismo pasa con los registros de la propiedad inmueble de las provincias. Registran DNI, número de matrícula, folio real, algún dato, digamos, en algunos casos ni siquiera está informatizado el dato de la superficie en hectáreas, entonces lo tenemos que pedir, así que bueno, es un trabajo como muy minucioso y de mucho trabajo de sistematización y de búsqueda de la información, ¿no? Entonces las provincias ahora no están todavía informando sobre la nacionalidad, digamos, de los dueños de las tierras. No, a ver, algunas provincias sí nos han dado la determinación de la nacionalidad. Hay provincias que sí la tienen, pero digo, no, hoy no podemos a nivel nacional decir todavía la mayor, o sea, de la tierra extranjera, del 100% de tierra extranjerizada en el país, el 30% está en manos de franceses, hoy no lo podemos decir. O sea, hoy no estamos en condiciones de eso porque el N o el 100% no está relevado. Uh-huh. Porque como decía, hay provincias que todavía no han mandado información. Uh-huh. ¿Muchas provincias? No, 4 provincias no han mandado información. Bien. ¿Se puede decir ahora cuáles son? No, por ahora estamos esperando hacer un comunicado oficial. Hoy está saliendo otra comunicación desde el Ministerio solicitando la corrección de informes, ampliación de la información y solicitándole información a las provincias a las que todavía no han enviado, ¿no? Lo cierto es que es una obligación de todos los organismos públicos y también, eso es bueno destacar, ¿no? El Instituto Geográfico Nacional ha colaborado con el registro de tierras, proveyéndonos todos los mapas, porque estamos tratando de georreferenciar todo, lo mismo que el mapa educativo nacional, les decía fronteras, la Inspección General de Justicia, o sea, estamos teniendo muy buena respuesta de los organismos nacionales, la Subsecretaría de Recursos Hídricos, porque ahí vamos a tener que tener en cuenta que cuando vengan las solicitudes de certificados de habilitación, hay que analizar también si se encuentra comprometido algún cuerpo de agua de acuerdo a lo que establece la ley, ¿no? Uh-huh. Bien. Bueno, Florencia Gómez, por todo lo que nos está comentando, seguramente vamos a hablar bastante pronto, así que le agradecemos el contacto con las radios de Farco. Florencia Gómez, asesora de la Subsecretaría de Coordinación y Control Registral del Ministerio de Justicia. Gracias, buen día. Bueno, muchas gracias, Ernesto.